Un sabor desconocido te está esperando. Delicioso o desastroso, cada bocado puede sorprenderte. ¿Será dulce, picante o fatalmente inesperado? Cada mordisco es un enigma que reta tu valentía y tu paladar. Sorpresa Fatal, el snack misterioso que transforma tu merienda. Ya disponible en tus supermercados más cercanos, solo si te atreves.